Conjuro Huasteco es un ensamble musical enfocado en promover la música huasteca de Xochitlán con sus diferentes variaciones y adaptaciones al género. En el año 2018 fueron aceptados en la convocatoria del Programa de Desarrollo Cultural de la Huasteca, que promueve desde 1994 la Secretaría de Cultura Federal. En este programa es en el que desarrollaron el proyecto Huapango Leyendas, que busca promover las leyendas de nuestros pueblos, tomando como herramienta de difusión la música huasteca que es tan cariñosamente aceptada en la región. Prácticamente es una leyenda ya muy, muy antigua. Trata sobre un cerro en particular de Xochitlán que se llama el Cerro de Locosoltepec. Y bueno, ahí hay una... hay una cueva que se dice que donde habita el amo Cuali. Hay personas que van a buscarlo para pedirle riquezas o favores y le llevan ofrenda, ya sea que le lleven animales de, como gallinas negras, patos negros, guajolotes, chivos, y le hacen la ofrenda. Y al hacer este pacto con el amo Cuali, él de alguna forma se cobra con el alma de las personas. Se cuenta también que hubo una persona que hizo pacto y en su funeral, en la noche cuando estaban velando, llegó como un perro negro, se apagaron todas las velas y después escuchó un ruido que se cayó la caja de muerto, y cuando se volvieron a encender las velas solas ya no estaba el cuerpo, ya se lo había llevado el amo Cuali. Para rellenar la caja y tenga el peso de una persona, le pusieron piedras para que los asistentes no se dieran cuenta que se había llevado el cuerpo. Prácticamente de eso trata el huapango, se llama el amo Cuali. En medio de un viento fuerte al velorio un perro entró. Los dolientes se asustaron a ver lo que les pasó. Del difunto el amo Cuali hasta el cuerpo se llevó. Ya se van al campo santo al difunto sepultar. Todos van llenos de espanto, no logran asimilar. Solamente un viejecito sentenciando sin dudar. Se lo llevó el amo Cuali y se le escucha murmurar. El amo Cuali sabe de los... Para la creación de los Huapango Leyendas, el ensamble elaboró un trabajo de investigación a través de entrevistas a diferentes personas mayores, abuelos, quienes contaron sus vivencias personales y las que recuerdan haber escuchado de otros y otras. Es así que después de un trabajo constructivo e invención de versería y musicalización, surgen los Huapango Leyendas. Para ello se contó con la participación de los músicos Genaro Tirado Sánchez, Faustino García Ángel, Rigoberto López Báez e Israel Olvera Ramírez. Nos cuentan algunos abuelos que en sus salidas por la noche se le encontraban en las veredas la llorona, para que ellos llamar la atención de ellos, prácticamente pues les aplaudía y les chiflaba para que voltearan a verla, y una vez que ya tenía la atención de las personas, pues los empezaba como a sonsacar o a atontar, como dicen los abuelos. ¿Qué pasaba? Pues que perdían como control de su cuerpo, se empezaba a adormecer sus pies, no podían caminar, y nos cuenta un abuelo que cuando él quería empezar a rezar ya no podía porque su lengua ya se le había hecho piedra, así en palabras del abuelo. Nos describe que pues se hacía grande o se hacía pequeña a placer. Este personaje de la Llorona Xochiteca tenía las patas de guajolote, y también se cuenta que hubo una persona que le tomó las manos y en sus manos tenía unos agujeros, tenía agujeradas las manos, y esta persona que le tomó las manos pues falleció. Amigos, vengo a contarles lo que a mí me sucedió. La Llorona Xochiteca en la vereda apareció. aplaude, chifla y te llama, no se deja el rostro ver. Agujeros tienen los ojos, tiene cuerpo de mujer. Camina y se para en la cara del aire, se peina las trenzas, no le hagas desaire. Hay quienes afirman que un hombre agarró su mano con hoyo, el pobre murió. Esta es una producción de Radio Comunitaria Tzinaca, 104.9 de FM.